no hay una explicación común. Israel ocupa casi una sexta parte del 1% del territorio que poseen los árabes. Estos tienen el petróleo, la riqueza y la influencia mundial que producen dichos recursos aparentemente inagotables. La pequeña porción de tierra de Israel, comparable a una estampilla de correo, no solo es apenas visible en un mapa del mundo, sino que carece de los elementos esenciales para hacerla el centro de interés internacional. Pero desafiando toda lógica, es el foco de atención mundial, tal como se profetizó. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin importancia comercial ni ubicación estratégica. Sin embargo, los ojos del mundo están puestos en ella más que sobre cualquier otra ciudad. Jerusalén es, efectivamente, una piedra pesada alrededor del cuello de las naciones del mundo, el problema más perturbador e imprevisible que las Naciones Unidas enfrenta hoy. No hay una explicación común para esta situación. Lo que los profetas hebreos declararon hace miles de años y que parecía totalmente inconcebible en su tiempo, se está cumpliendo en nuestros días. Esta es solo parte de la evidencia de que los últimos días profetizados están cerca y que nuestra generación tal vez verá el cumplimiento de las demás profecías bíblicas. Las profecías descritas, sin mencionar muchas otras, han sido tema de dominio público en las páginas de la Escritura y durante siglos han estado disponibles para examinarlas cuidadosamente. Su cumplimiento detallado no puede ser producto de la casualidad. Más bien, es prueba más que suficiente de que Dios existe e inspiró la Biblia, y que este libro es auténtico e inerrable. En vista de esa evidencia tan clara y contundente, preferimos suponer que ningún agnóstico o ateo se ha molestado en leer las profecías bíblicas para verificarlas personalmente a la luz de la historia y los sucesos actuales. Hay otras profecías sobre Israel y Jerusalén, relacionadas a los últimos días, que todavía esperan su cumplimiento. Podemos estar seguros, basándonos en las profecías cumplidas, de que aquellas también se cumplirán y en un futuro no muy lejano. El tiempo más horrendo de destrucción total, tanto para los judíos como para la población del mundo, aún está por venir. Se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30:7. Con asombrosa exactitud, la Biblia no menciona a Damasco, El Cairo, Londres o París como el centro de acción en los últimos días, sino dos lugares específicos, Jerusalén y Roma. Estas ciudades son muy diferentes. Han sido enemigas desde los días de los Césares y, asombrosamente, todavía rivalizan hoy por la supremacía espiritual. La Roma católica afirma ser la ciudad eterna y la ciudad santa, títulos que la Biblia da a Jerusalén. Roma también declara que es la nueva Jerusalén, contradiciendo directamente las promesas de Dios sobre la verdadera ciudad de David. Entre Roma y Jerusalén han habido 2000 años de tensión y antagonismo. Por casi 46 años después del renacimiento de Israel en 1948, el Vaticano se negó a reconocer el derecho que tiene Israel de existir. Esa hostilidad no se ha eliminado con las recientes propuestas de paz que el Vaticano consideró conveniente ofrecer a Israel. Lo que quiere Roma es influir en el futuro de Jerusalén, sosteniendo que esta debe ser una ciudad internacional sobre la que Israel no debe tener más derechos que otra nación. con increíble exactitud, la Biblia señala a Jerusalén y a Roma como puntos centrales de los acontecimientos que se han profetizado respecto a los últimos días. Las dos serán juzgadas por Dios. Solo se requiere prestar atención a las noticias diarias para ver la exactitud de dichos pronósticos. Al leer lo que dice la Biblia acerca de Roma y la Ciudad del Vaticano, tenemos más pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios.